día que tuve. ¡Qué mala suerte! La llevé donde Bermúdez, la metí en un agujero, y cuando la fui a buscar, las chichas se la comieron. Por tenerte, decía mi amor tercero. Qué mala suerte. Y yo con el desespero, enseguida me casé. A casa me la llevé, con deseo de tenerla.